esto es un eco al mundo. Dice así, parate. ¿Qué me estás contando? Quemada California, quemado otro bosque, quemada la Amazonia, emergencia climática, eco al planeta, preguntaros por qué. De la pandemia, tráfico de especies, linces que atropellan, la cifra se marcó, 350, bajar el CO2, de sucias empresas, ¿qué hay de tus hijos? Sin naturaleza, un futuro incierto, a todos nos pesa, lo pongo en la mesa, incendia la fauna, pido la justicia, criminales de la tierra, el voto en verde, la paz para ellas y nunca dejaré que seas la presa, alerta en los mares, cuiden la comida, no sé qué pescarán, amor por la vida, estamos en lo cierto, por la ecología, con el mundo, los niños tienen un futuro, míralo, díselo, cuéntalo, cambio con el mundo, los niños tienen un futuro, míralo, díselo, cuéntalo, con el mundo, los niños tienen un futuro, míralo, díselo.